El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Seguro en el mundo. Bueno, aquí en Perdidos en el Espacio tienes un espacio seguro en este mundo. Estamos en Perdidos en el Espacio 102.5, Radio Universidad de Chile, como cada lunes. Son pasadas las 22 horas, estamos escuchando de fondo uno de las bandas que vamos a mostrar hoy día. Pero también vamos a tener una sorpresa en la segunda mitad de este programa, como ya lo iniciamos el día 8 de enero. Retomamos un poco esto de las sesiones de Perdidos en Espacio. Es símil de lo que hacía también el extinto John Peel. Invitaba a músicos y se presentaban en vivo en sus sesiones. Los invitaba a las salas de la BBC. Y en este caso nosotros los invitamos acá a nuestro locutorio. Vamos a estar hoy día con equipo. ¿Quién está ya presente al otro lado del cristal? Pero sin embargo vamos a escuchar algo de fondo en este momento, porque la gentileza del sello que está editando a Equipo, Pueblo Nuevo, vamos a regalar, sí, cambiemos rolo. Esto es algo de la música de Equipo, que va a estar en unos 25 minutos más acá presente. Y gentileza, digo, de Pueblo Nuevo, tenemos tres discos para regalar. Este disco va a ser lanzado el día de mañana. Vamos a avisar dónde y a qué hora. Tenemos la presencia de Mika Martini, integrante del equipo de Pueblo Nuevo. Él nos va a comentar dónde y cuándo. Eso es lo que estamos escuchando de fondo. Equipo. Él va a estar, repito, más ratito acá en una nueva sesión de Perdidos en el Espacio. Y si quieres participar de estos regalos, el teléfono del estudio es el 977-1580. Repito, 977-1580. Esto es Perdidos en el Espacio y vamos a empezar. Ya volvamos nuevamente, Rolo, con la música de Corrina Rep, que es lo que estamos escuchando de fondo. Es una chica americana que está lanzando este ya su quinto disco. Pero la particularidad es que está siendo editada por el sello Caldo Verde, y es el segundo disco del catálogo de este sello. Ahora, ¿qué gracia tiene? Bueno, el sello Caldo Verde es el sello del señor Mark Koselleck, que fue integrante de una banda muy conocida por mucha gente que sigue un programa como este. Me refiero a la banda Red House Painters, y que el año pasado editó un disco con el seudónimo de Sun Kil Moon, y fue el primer disco de este catálogo del sello Caldo Verde. Así que por algo Mark Koselleck eligió a Corrina Rep como una banda de su sello. Así que está increíblemente depresivo este disco. El rey de la pena es Mark Koselleck, y pueden escuchar algo en esta versión femenina. Ella tiene una onda muy en la en la línea de Julie Cruz, por ejemplo. Julie Cruz, no sé si se recuerdan, es la cantante fetiche de Badalamenti para películas como como cuáles, por ejemplo, la de David Lynch. No aparecía ahí. Corazón Salvaje, me parece. O también hay otra tipa que cantaba también en la misma onda en Mulholland Drive, que me parece que también la mostramos en Perdido. Pero esa es la onda de Corinna Rep. Y luego nos vamos a ir a un ambiente más etéreo, bien vaporoso, con una banda nueva, se llama Hammock, de su disco editado el año pasado por el sello Darla. El disco se llama Raising Your Voice, Trying to Stop an Echo. Bien onda, slow dive, mezcla Sigur Rós, un poquito de Radiohead también. Son canciones como para despegarse un rato y volar para cualquier lado. Así que vamos a ir primero con eso, con Corinna Rep, y luego con Hammock. Esta sesión de Perdidos en el Espacio, o esta emisión, va a ser bastante variada. Después vamos a ir con un pequeño homenaje a algo que causó conmoción en los últimos días en Santiago, por lo menos, en la presentación de Royal Deluxe, y algo tenemos respecto a eso. Así que eso, y vamos primero con el saludo, Rolo, ¿sí? Eso es por si nos llega una invitación a los recitales, ¿eh? Lo hemos dado harto, pero todavía no llega ninguna invitación. Bueno, pero por lo menos tuvimos un saludo de estos personajes. Vamos entonces con el saludo y después con la música. Hello, my name is Chris from the band Coldplay from England, and you're listening to Perdidos en el Espacio in Chile. All the things you are, you know I'll surely go. Be all the things you're not. Now you can be them all. Your old friends wonder where. www.perdidos.cl. Esto es Perdidos en el Espacio, estamos de vuelta. Y lo primero que escucharon en el primer bloque, para la gente que se acaba de inyectar al programa, fue Corrina Rep, de su disco 2006 The Absent and the Distant, del sello Caldo Verde. Y luego escuchamos a Hammock, de su disco Raising Your Voice, Trying to Stop an Echo, también año 2006, del sello Darla Records. Información, un poquito más de detalle y el nombre bien escrito de las bandas en nuestro blog www.perdidos.cl. Y también, si llegaron tarde o si no van a poder escuchar el programa, va a estar en diferido en podcast a partir de mañana o pasado mañana, para que lo puedan escuchar en directo por el PC, o lo pueden bajar y escuchar en su toca MP3. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo, también nos vamos a otro espectro, es nuestro pequeño homenaje y gratitud a lo que pasó en estos últimos días, algo que alucinó a muchos y en particular a los niños. Fue la presentación del teatro francés Royal Deluxe, y lo que estamos escuchando de fondo es una grabación de una presentación que hicieron en el año 2000 en la Quinta Normal, acá en Santiago, de su obra Pequeños Cuentos Negros. Eran pequeños cuentos extractados de la vida cotidiana en Camerún y Burkina Faso. Y quién sabe de otros lados más, pero allá estuvo la agrupación o esta agrupación teatral, Royal Deluxe, y hicieron esta obra teatral. Vamos a presentar algo de ello en un minuto más. Es un extracto, es un cuento. Y yo les recomiendo que preparen, no sé si tienen todavía cassettes o algo así, si lo pueden grabar, porque en verdad es bien bonito el cuento. Pero antes estamos, así para que corran a buscar un cassette, estamos con Mica Martini, del sello Pueblo Nuevo, que trae como invitado a Equipo, que se va a presentar en unos minutos más acá en Perdidos en el Espacio en Vivo. Mica, bienvenido nuevamente a las ondas hertzianas de Perdidos. Gracias, Jaime, ¿qué tal? Estamos muy bien. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito de qué está haciendo Pueblo Nuevo, qué pasa con Equipo y algo también de lo que estuvimos hablando off de... Bueno, la idea principal es invitar a todos los auditores de Perdidos para mañana martes 30 de enero, al lanzamiento del primer disco que colabora Juan Cristóbal Saavedra, Equipo, con Pueblo Nuevo. Es un disco que se llama Presente, y mañana en la sala SCD de Bellavista, a las 20 horas, Equipo nos va a presentar su trabajo completo, es decir, música y visuales, que es un trabajo combinado que hizo Equipo junto a Plus Ains en visuales. Como te repito, a las 20 horas, en forma gratuita, vamos a estar lanzando este disco. La sala SCD que queda en el barrio Bellavista. Está en Santa Filomena 110. Entonces, Equipo se va a presentar mañana, repetimos, a las 20 horas. 20 horas. ¿Eso es más o menos puntual? Puntual. O tiene más menos, ¿sí? Sí, puntual. A las 20 horas, porque va a haber primero una pequeña introducción a cargo de Daniel Jeff, de Jeff, que nos va a mostrar también su trabajo que está haciendo en torno al minimal. Y luego viene el disco completo de Equipo, que no es muy largo, dura alrededor de 45 minutos. Y yo creo que va a estar bien interesante verlo junto a las visuales. Sí, algo nos va a contar Cristóbal en un minuto más. Y con Pueblo Nuevo yo te comentaba, o sea, porque he visto que se han movido bastante y han reclutado a hartos músicos que sé que han estado en otros sellos, o también han estado pululando en toda esta escena electrónica. Por ejemplo, me refiero a Daniel Nieto, que estaba en Ojo de Apolo. Claro, o Impar, y ahora con Equipo, que él estaba en el sello, no sé si sigue estando, después le vamos a preguntar, no es Resonante, es... Fuera de serie, no, pero también estás con... Dependiente. Sí, también el sello o la esta comunidad de músicos que chilenos y otros que están en Barcelona. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que Pueblo Nuevo está creciendo como un árbol. Realmente hay gente que le va poniendo día a día distintos nutrientes para que esta cosa vaya floreciendo. En ese sentido, yo creo que lo más práctico para ver en qué estamos ahora es leer un reportaje que acaba de publicar el sitio web Super45.cl. Allá tienen una sección que se llama Pequeña Empresa, donde justamente explico todo lo que tiene que ver con lo que estamos ahora. Eso, digamos, orientado a invitar a los músicos que quieran participar y agruparse, y también tener esa posibilidad de involucrarse en tocatas y... Exactamente, y cómo mandarnos material, qué hacemos con el material, cuándo lo escuchamos, cómo seleccionamos a la gente que publica en Pueblo Nuevo, en fin, las giras que estamos dando. Ah, porque eso también es interesante, y te lo aprovecho de contar, a propósito que hablaste de Daniel Nieto. Con Daniel Nieto y Alizú nos vamos a México en abril a hacer una serie de presentaciones, que eso ha sido una de las más interesantes cosas que nos ha pasado en estos un año y medio de vida como sello. Perfecto. Bueno, vamos a seguir teniendo contacto, Mica. Ya lo hemos tenido en el año pasado, así que vamos a seguir juntándonos para saber qué está pasando con Pueblo Nuevo. Vamos a ir en este segundo bloque a presentar lo que les comentaba de Royal Deluxe, estos pequeños cuentos negros. El cuento titulado Lluvia de los Mangos, y ahí también con música africana, así que algo de música también tiene la cosa. Y luego vamos a mezclarlo con Panda Bear, que es uno de los integrantes de un colectivo, un grupo musical llamado Animal Collective, que también tiene sus peladas de cables, y lo que van a escuchar es una como mezcla de Brian Wilson de los Beach Boys con también una tribu africana. Pero sí, año 2006, de un EP llamado Carrots, del sello Pow Tracks. Así que vamos primero con algo de Royal Deluxe y después con Panda Bear. Esto es Perdidos en el Espacio. País en Bobo Yulazo tenemos la lluvia de los mangos. Esta lluvia no dura más que un día, a fines del mes de febrero. Anuncia la estación seca que durará hasta el mes de julio. El agua empieza a faltarnos y todo el mundo espera la estación de las lluvias. La lluvia de los mangos se llama así porque cada uno cosecha mangos tras la lluvia para venderlos en el mercado. ¡Ay, tantos, tantos, tantos mangos! Todo esto es pura verdad. Una leyenda cuenta que hace mucho tiempo, después de esta lluvia, un leñador de arco iris cortó trozos de colores en la base del arco. Lo hizo caer en una nube de polvo, levantando así millones de gotas de agua arrastradas por un pez en el cielo. Las gotas siguieron el pez. En el suelo, un gran cazador tiró una flecha sobre la última gota. Entonces, todas las gotas cayeron al suelo y cada una de ellas formó un lago en la tierra. África. Thank you. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perdidos en el espacio al aire nuevamente. Son casi las 10:30 y ya estamos en la pecera junto a Juan Cristóbal Saavedra. Cristóbal, alias Equipo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Juan Cristóbal, Equipo, a Perdidos en el Espacio. ¿Estás de pasada aquí? Sí, estoy en Chile por 2 meses, sí. Y estás, digamos, casi tocando, no voy a decir todos los días, pero... Sí, estaba tocando, sí, bastante, sí, entre pinchando y tocando. Mañana, de hecho, es el lanzamiento del disco, por si nos puedes contar un poquito más y redondear para que la gente se prepare a lo de mañana. Claro, mañana es el lanzamiento de Presente, del proyecto Presente, que en realidad es un proyecto audiovisual, que estuvo trabajado en Barcelona casi todo el tiempo y ahora ya está más afinado aquí en Chile. Con Plus Science, que es la chica que hace las visuales, que vino a vivir a Chile, que llegó hace poco, y bueno, lo estuvimos terminando en este tiempo, y la idea del proyecto audiovisual está en 3 movimientos, pasado, presente y futuro, y la idea es un poco dar nuestra visión de la temporalidad de cada tiempo, digamos, el pasado, el presente y el futuro a nivel audiovisual, o sea, audio y visual. Mañana en la SCD a las 8 y la entrada es gratuita. Mañana en la SCD, a las 8, la entrada es gratuita. Con telonea DJF, Daniel. Y bueno, este EP está publicado por Pueblo Nuevo. Lo que sería la música. La música, que es la parte musical del proyecto, está publicado por Pueblo Nuevo y no está a la venta. Se puede bajar directamente www.pueblonuevo.cl. Pero nosotros tenemos unas copias acá con una carátula bastante ad hoc. ¿Esto es parte de la visual también? Esa foto de hecho es de la Michelle de Plus Science, que es claro, es parte de las imágenes de la visual del proyecto. Esto es una creación, ¿no? ¿O esto existe? Esto existe, sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Increíble. Sí. Se lo pueden bajar gratis de la página de Pueblo Nuevo. Esto será una... hecho con microscopio, tal vez una rémora, no sé qué, algo extraño. Bueno, tenemos un EP, tres copias de este disco, además de un compilado de Pueblo Nuevo. Claro, ya se fueron dos en todo caso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, 977-1580, todavía tienes posibilidades si deseas participar de este gentil regalo de Pueblo Nuevo. Pero nosotros estamos con Cristóbal para presentarlo como Equipo. Nos va a mostrar parte de la música. Sí, voy a de fondo ahora está sonando Futuro y ahora voy a presentar pasado y presente. Perfecto. Bueno, yo te dejo. Yo voy a ir saliendo de la sala. Bienvenido nuevamente, Cristóbal. Muchas gracias. A una nueva sesión de Perdidos en el Espacio. Voy saliendo. Nos vemos. Mucha suerte. eso era presente, el, o sea, perdón, pasado, el primer corte del EP presente de Pueblo Nuevo, y ahora voy a tocar presente. Thank you.

Sí, estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio. Felicitaciones, Cristóbal. Gracias. Equipo. Adelante, Mika. Gracias. Acabamos de escuchar dos partes. Pasado y presente, claro. Pasado y presente de este EP que va a ser lanzado mañana, con las visuales correspondientes, que este es un total. Claro. Y algo de esto también va a estar registrado en nuestro sitio web. Estamos aquí tomando fotos para la posteridad. La segunda edición de Sesiones de Perdidos, en la primera estuvo Jepe y también estuvo Rodrigo Santis con su proyecto Paranormal. Ahora estamos con equipo y pronto, bueno, ya les avisaremos, ya será en marzo o abril, tendremos más visitas de más músicos chilenos que presentarán algo de lo que están haciendo. No me queda más que invitar y también, si tienes la lista, la información de los amigos que se llevan este P, además, bueno, repetimos, mañana, ¿a qué hora? ¿Dónde? A las 8 en la sala SCD, Santa Filomena 110, en la sala SCD Bellavista, abre DJF y luego presentamos nosotros, equipo y Plus Science, presentamos presente. ¿Abre DJF a las 8? A las 8, claro. Perfecto. Y claro, luego equipo y Plus Science presentando. Este recital dura hasta las 9:30, así que la gente que le gusta llegar tarde, que llegue temprano, por favor. Okay. Sí, para ser bien puntual. Sí. Porque sí, después nos vamos a otra actividad, así que... Claro, después tenemos lo que está en la residencia de Pueblo Nuevo en el Bluebird, que es un bar que queda ahí donde está el Providencia, claro. ¿Dónde está la galería del patio? ¿Dónde está la galería del patio exactamente? Todos los martes, de 10 a 12. Y mañana hay un invitado de Colectivo Etéreo, que es Tono Sepia, que va a estar pinchando mañana. Dijoqueando, no sé cómo, poniendo música, como eso. Mika, por favor, tú. La gente que alcanzó a llamar pidiendo los discos son Jerónimo Vidal y Renato Cabezas. Ellos se llevan un disco de equipo, el disco presente. Y lo pueden pasar a retirar acá, ¿no? Lo pueden pasar a retirar acá a la radio, correcto. A la radio. Y a partir de mañana, bueno, van a estar acá con el nombre de ustedes, así que sin problema, vengan mañana. Bien, yo agradezco la presencia de Cristóbal. Tú vienes, bueno, estás acá en Chile, pero vas a volver en el futuro, ¿te estás preparando para quedarte allá? Bueno, ya llevo bastante, 6 años allá en Europa, entre Berlín y Barcelona, y ya luego tengo intenciones de volver, pero bueno, está en veremos. Yeah. Tengo que volver allá primero a trabajar y todo eso. Bueno, te vamos a estar esperando aquí. Perdido siempre está con las puertas abiertas para presentar nuevos proyectos y variar la cosa también. Muchas gracias. Bueno, Mika, nos seguimos viendo en el futuro, así que buen viaje a Barcelona. Saludos a los residentes. Gracias. Y nos vemos el próximo lunes acá en Perdidos en el Espacio con vamos a hacer unos especiales de febrero, así que atentos. www.perdidos.cl es el lugar de encuentro y ahí pueden tener la información con anticipación. Nos vemos entonces, el podcast estará mañana o pasado. Rolo, nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima. Chao a todos. esto fue Perdidos en el espacio. En el espacio.